Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Estás escuchando Radio Voces, rompiendo el cerco de la información. Radio Voces, 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Desde el dolor del femicidio y contra la violencia machista, ha surgido el Ni Una Menos en Argentina. Las marchas, desde la primera convocada, fueron algo nuevo para los feminismos latinoamericanos. Un escenario masivo, sin dirección, sin uniformidad, sin mediadoras, sin monopolio de la palabra. Todas saben que lo que tienen para decir no lo puede decir nadie en su nombre, porque es la historia propia de Carmen, de Juana, de Julia. No hay tesis académica capaz de decirlo tan claro, tan directo, tan profundo, tan inmediato. El discurso del Ni Una Menos es un discurso espontáneo construido desde la vida cotidiana. No tiene dueñas ni artífices, no es tampoco un hongo espontáneo, sino que es la suma de decenas y cientos de esfuerzos cuyas esquinas no son uniformes tampoco. El Ni Una Menos es todas las generaciones y todas las pertenencias sociales. Es una rebelión protagonizada por las mujeres desde abajo y por eso tiene tanta fuerza. Yo no sé qué quieren estas desvergonzadas, matar a los hombres. Realmente yo no sé por qué andan así en la calle y encima después salen en las fotos, en las redes, desnudas, desnudas, sin depilarse, atentando contra las familias, ¿no? Estas desvergonzadas a mí no me representan en nada. Vergüenza, vergüenza para nuestro género. Hay otras maneras de manifestarse, pero así no. Ya se pasan de la raya del cavado, mire, se pasan de la raya del cavado. Es un escándalo público esto. Las mujeres que han cambiado el mundo no necesitan mostrar más nada que la inteligencia, como diría la premio Nobel, ¿cómo se llamaba esta? Rita Mostaccini. Mostaccini, que vaya uno a saber por qué era Mostaccini, ¿no? Pero yo no creo que sea por los bigotes ni por los pelos como esta. No, esa mujer debe haber estado bien depilada, lampiña y pulcra. Ella sí, representa a mí. Lo convoca la historia, lo convoca la rabia, lo convoca la esperanza y el dolor al mismo tiempo. El Ni Una Menos no tiene dueñas. Esa es su potencia. El Ni Una Menos no tiene discurso oficial, tiene palabra directa. Su poesía es rabiosa, muy rabiosa. El Ni Una Menos es la fuerza despatriarcalizadora que es un punto de partida y un horizonte al cual se quiere llegar. Despatriarcalizar quiere decir cambiarlo todo, desde el nombre de las calles, la invisibilización de todo tipo de mujeres, las formas de las familias y hasta los modos de vincularnos. Yo creo y vivo en el amor libre. Ayer mi amante vino de Ulapes a cuidarme a mí y a mi hija que estábamos enferma. Mi hija sigue enferma. Mi pareja no podía quedarse un día más. Ya se había tomado 2 días en el trabajo por enfermedad de familiar. No tenemos quien nos ayude con la nena, estamos solos. Mi amante y yo trabajando con una compu, una al lado de la otra, desayunando, almorzando, él bancándome a que yo saliera a hacer trámites y pedidos de recetas varios, paseo por la farmacia para comprar remedios y cuidándome a la nena como el mejor. ¿Cómo termina el día? Amante, pareja, hija y yo comiendo todos juntos, un rico guiso de lentejas con vinito y llorando con un tema de Prince en la tele. El ni una menos es otro feminismo. Es el feminismo intuitivo, ese feminismo que no aprendes en un aula. Es el que tiene el sabor salado de las lágrimas de tu madre. Es el feminismo intuitivo tuyo, que te nace desde dentro y no te lo catequizan desde afuera. Es el feminismo despatriarcalizador del todo hoy y ahora. Es el feminismo sin control de contenidos. Es el feminismo que sale desde abajo y no desde arriba. Verónica, Vero, escúchame, nena, te estoy llamando, por favor atendeme el teléfono. Mira, yo sí voy a la marcha, pero escúchame, estas locas que salieron a pintar las paredes, todas las, ¿viste? Las paredes del centro y de la legislatura, y estas que decían, ay, ojalá te indignaras tanto por los femicidios como por las paredes pintadas, ah, como si pudiera compararse una cosa con otra. Ay, Verónica, te voy a volver a llamar, pero escúchame, mira, estas mujeres a mí... ¿Qué querés que te diga? A mí no me representan. Son estas que quieren utilizar la sensibilidad del momento, ¿viste? Para hacer una campaña a favor del aborto. Estas que se cuelgan para meter el aborto en todos lados. No, no, a mí no me representan. Y estas que piensan que la solución a los problemas actuales es matar a todos los tipos, ¿viste? Acuchillarlos, asesinarlos. O si no, volverse lesbianas. No, estas tampoco. No sé, mira, a mí ninguna de estas me representa. ¿Qué querés que te diga? El ni una menos no es el feminismo, sino los feminismos. El ni una menos es al mismo tiempo una interpelación al propio feminismo, a la burocracia de género que quiso domesticar a las mujeres con su discurso de igualdad, a las académicas feministas que se encerraron en su círculo elitista. El ni una menos es una convocatoria de lucha y subversión callejera y atrevida, de palabra directa y de elocuencia simple. Para estar en la calle hay que hablar claro y sencillo, que te comprenda la de al lado y se ría con vos. ¿Ha visto, doña, cómo se viste la nieta de doña Chone? Ay, sí, sí. No, yo no creo que para reclamar tenga que andar así vestida, no. Se pintan los cachetes de negro, ¿ha visto? Sí. Sí, no, capaz que anden en eso de las macumbas. ¡Oh, usted dice! Sí. Yo vi que hacen cosas raras ahí frente a la iglesia. Hacen como unos ritos satánicos. Sí. No, son actos que agravian profundamente a la persona de la Santísima Virgen María, de Dios y de nosotros los pecadores. Encima, para eso, ay, ya tienen cabeza para eso, ¿no? Esos pelos descuajeringados que andan. Ay, protégenos, Santa Madre Virgen, Dios Padre, el líbido niño me libre y me guarde, San Roque, aparte tus pelos de cadena, San Roque. El tetazo también es la demostración de que el ni una menos funciona como un virus explosivo dentro de las entrañas y no responde a una agenda de fechas que son un pretexto. El tetazo fue el día que tenía que ser para responder a una anécdota policial que es más que una anécdota. Es un ejemplo de un control sobre nuestros cuerpos que no bancamos más. El dinamismo, la capacidad de respuesta, la piel hecha política y acción callejera. Eso es el tetazo, y por eso ese tetazo es simplemente imprescindible para un feminismo que respira por todos los poros de la piel. ¡Ay, pero vela! ¡Qué negras ordinarias! ¡Estas negras patitas chorreadas! ¡Vela! Mirá cómo se desvalorizan ellas solas, solamente por andar mostrándose así todas en bolas, pero están re locas. Eso, mirá, eso no es feminismo, eso es exhibicionismo. Y a mí como mujer me parece sumamente vergonzoso. Es indignante andar así con las tetas todas caídas, feas. Ni siquiera tienen buenas tetas para andar en la calle, son un asco. A mí no me representan. Sin política concreta no hay utopía. Como mujeres trabajadoras de lo urgente, del femicidio concreto para el que hay que buscar justicia, de la autopsia mal hecha que hay que denunciar, del docente acosador que hay que expulsar, de las hermanas presas por defenderse o por abortar. Sabedoras que nuestro cada día es la producción de justicia concreta. Sabemos que esa justicia concreta, que esa política concreta, es la que teje solidaridades consistentes. Es la que teje prácticas políticas que nos acercan a la utopía y como la toma de la calle son también simplemente imprescindibles. Porque la crueldad machista se ensaña con nosotras. Nos intenta someter al shock del duelo continuo para disciplinarnos. pero nosotras estamos comprometidas con cada una y con todas, y reencontramos nuestra fuerza común también en el dolor. Porque el patriarcado mantiene a las mujeres aisladas, divididas y enemistadas como mecanismo político de conservación del propio sistema. Pero ante la enemistad entre mujeres, el feminismo creó un recurso político, la sororidad, el pacto político entre mujeres donde se reconoce su autoridad y su condición como humanas. La sororidad es una fuente de poder para las mujeres, para ver y entender los privilegios de clase, raza, étnicos, etarios, intelectuales, y dejar de ejercer dominación unas sobre las otras. La sororidad propone una amistad entre quienes han sido configuradas patriarcalmente para ser enemigas. Sororidad es reconocerse y hermanarse para vivir la vida con un sentido profundamente libertario. Y en ese sentido es en el que crece el ni una menos, como un grito y un abrazo común que hace temblar cada uno de los espacios de nuestras vidas y desborda en las calles. Somos frágiles, pero juntas y hermanadas nos hacemos poderosas. Buenas noches, todes, todas, todos los que nos están escuchando. Hoy jueves, como todos los jueves, picudas, tintirillas y alquiches. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Bienvenides. Buenas noches a todos. Aquí todo el equipo de las Direx. Alquiches. Aquí presente, Emilia Nieto. Hola, aquí alquiche, aquí alquiche. Natacha Avellaneda. Hola, Nati. Hola, hola, ¿qué tal? Mercedes Ayú. Hola, buenas noches, picuda. Yagua Avellaneda. Allá, saluda. Haciendo ¿qué la está operación. Operando hoy? ¿Qué está operando hoy? Un corazón. Un corazón. Ay, hoy en nuestro noveno programa ya, acercándonos al décimo, se viene festejo, como si no festejáramos. Todos los jueves la pasamos bien. Así que bueno, como todos los jueves, con muchas cosas para contarles, para compartir. desde Radio Voces, desde el 87.7, y saben que se pueden comunicar con nosotros, se pueden comunicar por WhatsApp. Tenemos un número nuevo que es el 384-93-9434, como también a nuestros Facebook personales y también a la página del programa, Picudas, Tintirillas y Alquiches. Y bueno, les vamos a contar un poco qué vamos a charlar este programa, sobre qué vamos a devanar. Ahí hemos estado... Estuvimos introduciendo el programa con hablando del Ni Una Menos, porque vivimos la marcha esta semana pasada, así que tenemos así vivencias varias, análisis sociales, políticos, emocionales, mucho fuerte. Muchas cosas fuertes pasaron, vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar esto de esta idea de que las mujeres somos enemigas, competitivas entre nosotras. Vamos a deconstruir esa idea de que nos imponen toda la vida la competencia entre mujeres, las enemigas, que también ya del programa pasado estuvimos hablando. Sí, cuando hablamos de las noticias y veíamos, ¿no?, los posicionamientos. Siempre estamos teniendo noticias o situaciones en las cuales las mujeres terminan agrediendo, insultando, juzgando a otras mujeres. Tal cual. Y esto genera como posicionamientos, muchas veces así también enfrentamientos, y se genera toda esta cuestión de, que decías, de las marchas y de las formas o las metodologías que emplea cada grupo para protestar o decir las cosas, y aparece esta cuestión de la representación. Si un grupo tiene que representar a otro o no, y esto que estuvo como circulando bastante tiempo, ¿no?, de esto del mimicry presenting, ¿no?, la representatividad. Exacto. Tanto en el feminismo y con este otra vivencia que hemos tenido el fin de semana, han sido las elecciones a diputados provinciales, en la cual se ha presentado a votar solamente, no sé, el 58% de la población del padrón, mostrando también de que no hay la representatividad, o hay una crisis de representatividad, o qué, no sé. Ya vamos a hablar ahora de eso, con invitades que estamos esperando, y acá con unos vinitos para hacerle frente al jueves heladazo que hay. Fatal. Y también vamos a estar hablando un poco del conocimiento que vamos adquiriendo y de lo que vamos aprendiendo, cómo lo capitalizamos, ¿no?, para dónde lo guiamos con todo esto que vamos transitando y vamos viviendo. Acá, estas tintirillas han estado de viaje. Han estado de viaje conociendo más otras mujeres. ¿A dónde anduvieron? Anduvimos por Chilecito, acá con la señora Alquiche y otra alquichuda y picuda también más. Conocido por Chile Fly también, porque será. Anduvimos por Chile Fly, está frío, helado. Bueno, pero a la 1 de la tarde no estaba tan. Al salir, a la noche estaba fatal. Sí. Hermosísima jornada que pasamos ahí conociendo unas mujeres de la red, se llaman Red de Sanadoras Ancestrales Feministas, con una yuyera guatemalteca y con nuestra querida Claudia Corol, y otra yuyera nuestra de la comunidad Diaguita Calchaquí, que es Liliana Pastrana, sabedora y recogedora de hierbas y de conocimientos. Ellas todas trabajan con hierbas, como para volver a traer a nosotros, mediante los yuyos, la memoria ancestral, que es una memoria totalmente la diferente a la que estamos viviendo en este momento. Y contaba esto el taller se llamaba Taller de Sanación, cómo nos cuidamos las mujeres que cuidan la vida, y está un poco relacionado también con lo que vamos a hablar hoy sobre la sororidad, sobre la hermandad entre nosotras, porque, bueno, planteaban la sanación, ¿tiene lugar en un momento de tu vida? ¿O podés apelar a alguien para que te dé la sanación? Bueno, era como esta cuestión de entender que uno siempre se está sanando, es algo que dura, que lleva un proceso, y que se hace entre nosotres, porque una cuestión que se tocó también fue la pluralidad en la vida, ¿no? Esta cuestión de terminar con el varón-mujer, sino entender la pluralidad de la vida. Y bueno, ¿y cómo nos vamos sanando entre nosotres, teniendo lazos y recuperando esa sabiduría de nuestras abuelas, de las mujeres, y de nosotras mismas? Nuestro saber. En nuestro andar cotidiano vamos adquiriendo conocimientos que nos hacen más sabias. Sí. A todas nos pasa. Si estamos atentas, todos nos damos cuenta. Y como esto, que siempre estamos como muy... condicionados por el racionalismo, por el positivismo, por el academicismo, y en realidad hay muchos saberes que tenemos para curarnos. Ahí va. Y es eso lo que hay que ir rescatando. Y aparte porque somos cuerpos sintientes. Claro. Pasa mucho por la cuestión del cuerpo, esto del sentir y no racionalizar tanto las cosas. No fui yo a la charla, pero escuchándolas y bueno, y estando en este entramado que venimos haciendo desde esta hace un tiempo, de la vida. Esto que venimos nosotras interactuando con las mujeres de acá, la importancia y la necesidad de esta sororidad y este encuentro, de poder encontrarnos, porque a veces cuando una no puede o ve que no está bien, está la compañera al lado para decirte, sí, y preguntarte. O sea, esto que nos está pasando. A veces una no es, sí, consciente de que no está bien y algo te pasa y está la otra compañera observándote. Y eso, claro, ayuda también a que, sí, vos te veas y puedas, a veces, si no lo notaste, hacer ese camino de empezar ese camino de sanación, sí, o hacerlo conjunto con otro, ¿no? Y otra. Eso me parece que es importante también. Sí. Se habló también de las fases lunares tan importantes para los ciclos de las mujeres. Ahora en este momento estamos en la fase lunar de luna llena, sí, donde los fluidos, donde todos los líquidos están en aumento. Entonces ella, esta mujer que es Lorena Cabnal de Guatemala, esta hermana guatemalteca, nos decía esto de limpiar el cuerpo, aprovechar toda esta emanación de fluidos para limpiar. La importancia de la respiración es importantísimo, reaprender a respirar. Este sistema, nos decía, este sistema capitalista, patriarcal, nos ha enseñado a respirar acá arriba, solamente en la parte de... Cortito y rápido en la parte de los pulmones, bien, bien arriba, es muy cerca del cuello. Sí. Es como que es un agite que tenemos todo el tiempo. Cuando retomamos y reaprendemos la respiración y bajamos, toda la visión cambia, todo el entorno cambia. Y ellas, esta mujer resaltaba mucho, es importantísimo... En vendría a ser como una especie de yoga maya, decía ella. Pero esto de reaprender a respirar para poder, sí, cambiar. Entonces, estoy viendo así. Nosotros recién nos vemos ahora de que las chicas viajaron. Se o sea nota, que nos estamos contando en este momento. Tenemos muchas cosas para hablar y para seguir investigando y aprendiendo y deconstruyendo. Y todo esto también enmarcado en lo político, ¿no? Y también ella, bueno, ahora que estamos hablando de elecciones y de representi, lo político como no esta cuestión de la política, de los partidos, sino lo político, cuanto nosotros reflexionar sobre qué está pasando socialmente, qué está pasando con nuestra vida. Porque también se tocó el tema de femicidio, de la violencia y de un nuevo concepto que nos trajeron, que fue el de femicidio territorial, que es el femicidio a nuestras compañeras luchadoras, nuestras compañeras que encabezan algunas causas o como que tienen más notoriedad, digamos, en algunas causas, como fue Berta Cáceres, ellas le llaman femicidio territorial, ¿no? Y entonces, digamos, hablaron de la sanación, pero muy vinculado, ¿no es cierto? A la tierra. A la tierra, a lo que nos está pasando. Y una de las cosas que me quedó fue esto de decir que incoherencia política es defender por ahí los los territorios y la tierra y no salir a defender las causas de las mujeres y de la violencia contra la mujer, ¿no? O sea, ella decía, es incoherente defender la tierra sin defender a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Eso me hizo acordar mucho que en la marcha del Ni Una Menos, digamos, estábamos más bien los conocidos y los que estamos discutiendo sobre violencia contra la mujer, pero bueno, faltaban todos los que para esta ocasión, en Ni Una Menos, parece que no era parte del panfleto político, entonces no estaban un montón de... No estuvo en la agenda. Y aparte había veda política. No estuvo en la agenda, ¿no? Viven más. Entonces ellos hablaron ahí de esa incoherencia, ¿no? De decir, bueno, sí, defiendo la tierra, defiendo la democracia, quiero que los pobres coman, pero no me caliento un pedo la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Spinelli poniéndose el cartel de Ni Una Menos, o sea, en el otro... Sí. Bueno, con todo esto y mucho más a desarrollar... Sí, comuníquense, tenemos una consigna, un poco esta por ahí nos enseñan o aprendemos también que con esta te juntás, con esta no. ¿Con qué mujer vos no te juntarías? Así era la consigna. Ay, ¿con qué mujer no te juntarías? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya nos están diciendo que con nosotros. No se juntan con nosotras. Las invitadas es que están diciendo. Hay mucha gente que no se junta con nosotras. Sí. Bueno, esto y mucho más vamos a desarrollar en el programa de hoy. No se vayan, comuníquense y cuéntenos esto que le preguntábamos. ¿Con qué mujer no te juntarías? Comenten. Nine. manténlo prendido, fuego, y no lo deje apagar. Fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo deje apagar. Prendelo. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Hace frío. Y entre la noche del común abrazo, busco cariño y no está sombra. Fe en los otros y no esta fría soledad. Amontono flores. Marcados libros. Musiquita. Ronroneo de la fiaca al despertar. Y una palabra terca que no funciona por encargo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364, Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Picudas, titirillas de arquiches. Una cantidad de gente. Una manca, acá. Mire, sí. Ardería. De mujeres. Ardería este lugar. Altas mujeres. Una yunta. Con fuerza. Una yunta. Es más, a mí no me dejarían juntarme con ninguno de ustedes. Mi mamá. No me deja. Mi papá. Mi mamá, bueno. Pondría el grito en el cielo. Esas. Vamos a la sección Pasa la Palabra. De noticias, que tenemos noticias siempre patriarcales. Como para variar. La mayoría patriarcales, creo que hay una sola feminista. Siempre dando la nota. Y bueno, yo paso la palabra. ¿Qué tenemos para esta semana, la primera licenciada? La primera noticia, señora paleontóloga, es que saben que tenemos diputados nuevos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Si son los mismos de siempre! ¡Jodeme! Bueno, Teresita Madera, Quintela, yo estoy muy, muy, muy conforme siempre. Porque realmente ahora creo que va a haber golpes espectaculares al narcotráfico. Realmente ahora creo que vamos a poder luchar contra el narcotráfico, que en nuestras escuelas va a estar libres de drogodependientes. Parece como una raza pero bueno, esto dicho con toda la ironía posible, no estoy totalmente en contra de que estén persiguiendo a sus alumnos porque consuman, ¿qué les importa si consumen? Con tal de que estén bien. Bueno. Sí, esta historia de que los pibes son todos unos drogones y toda la historia, pero estos tipos alto saque que se dan, ¿qué piensan? Imagina. Bueno, el tema es, con esto de las elecciones, que lo habían escuchado en muchas partes, pero fue la foto que se sacaron. No la vi. Los compañeros... ¿cómo no? Los compañeros del Partido Justicialista se sacaron una foto todos mirando a la cámara, riéndose, porque no era sonriendo, sino riéndose, mofándose. ¿En la del fucking? Mofándose, burlándose. De todes nosotres. Y haciendo el fuck you. Divinos, hermosos ellos. Sí, pero que después salieron a aclarar que mirada. No era para todos nosotros. Dijeron que era para el gobierno de Macri. Sí. Bueno. El tema es que, ¿qué opinan ustedes de esa foto, compañera? Les paso la palabra. Tienen 2 segundos para contestar. Cualquiera. O sea, le ponemos un espejo a la foto y listo. ¡Claro! ¡Ay, esa la mejor se más! ¡Muy buena! No me sorprende. No me hace gracia. Un asco. Un asco el símbolo del patriarca ahí diciendo, bueno, jodete, sí, soy violento, hago la lo tengo que más quiero, grande que la todo. La tengo más grande. No voy a hacer una mierda de nada, no voy a hacer una mierda por las mujeres, no voy a hacer una mierda por los estudiantes, no voy a hacer una mierda por nadie. Repudiamos esa foto. Picudas, Tintirillas y Alquiche repudia la oficialmente foto, oficialmente la foto del fuck you, del fuck you. Bueno, una noticia que es media linda, pero también media fea también. Qué objetiva que hablo, sos, ¿no? Qué objetiva que sos como periodista. Esta semana fue del periodista, claro. Vos tenés que hacerle honor. No, para cómo, escuche, tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a Claudia Coroll, de la cual soy fanática. Ah, fans, acá, fans, acá. Fans. Te sacaste foto. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta y empecé la pregunta diciendo, en este encuentro tan hermoso. Yo digo, no. ¿Por qué así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué eres así? Claro, re locutor. Ve cómo tengo incorporada la radio Félix. Dentro mío. Con la esa... tengo que sacar. Bueno, estoy haciendo te vamos a hacer un hechizo. De despatriarcalización para sacarme, sí, la un radio. Un acto psicomágico. Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Por favor, un paréntesis. ¿Qué? Lo digo acá, yo, Natacha Bellaneda. Qué asco la gente que trabaja en Fénix. No los había visto nunca su imagen. Vi la nota que le hacen a Pablo. Y una mujer absolutamente irrespetuosa, totalmente funcional al patriarcado y al capitalismo y a todo gobierno. Lo fiero, horrible, feo que hay. Me da vergüenza y no me representa. No nos representa. Lo digo bueno, acá. La noticia linda y fea es que se conformó la red de sobrevivientes de abuso sexual en La Rioja. Feo que se tenga que conformar, sí, una red, una organización en torno a eso, pero fue necesario porque, bueno, la justicia es pederasta, es patriarcal y las víctimas no encuentran respuesta, las mandan, les dicen que no se puede hacer nada. Entonces, bueno, conformaron una red de realmente de ayuda mutua, donde, bueno, tengo entendido que también en esta red hay, además de personas comunes y corrientes como uno, también hay abogados, digamos, hay psicólogos, o sea, como esta cuestión de, sí, por conformar una red con herramientas para poder salir a la calle, reclamar, defenderse, visibilizar. Y la red estuvo participando. Discúlpame que tengan, sí, un como un cauce, a ver, profesionales también, esto que tenga un cauce a lo que quieren llegar ellos, ¿no? Esto que no les están dando respuesta, que se hicieron un montón de trámites y un montón de acciones concretas, de pedidos concretos a la justicia y no hubo respuesta. Entonces, claro, yo creo que no es más conducente hacia algo más concreto. Y lo que está haciendo la red, que es muy bueno, es que está visibilizando a los violadores, ¿no? Estos que fueron ocultados, ocultados por la justicia, ocultados por en la cana, ocultados por la sociedad, porque no sea, ocultados por sus familias, ¿no? Porque no se dice. Por ahí en el encuentro. Pero todos lo saben. Pero todos lo saben, pero no se dice. Por ahí en este encuentro donde estuvimos con la Merce en Chilecito se hablaba sobre romper los pactos de silencio en las familias y romper los pactos de silencio entre los varones cuando se saben de estos casos de abuso sexual. Entonces se están visibilizando, por ejemplo, sacaron los nombres, ¿no? Julio César Alba, Daniel Brizuela Risi, Raúl Rabanito Moreno, José Luis Villarroel, Efraín González Llampa, Leonel Esquivel, José Simán, son los nombres que están visibilizando la red de abusadores y de violadores. Sí, con respecto a eso que hablabas recién, sobre romper los pactos, yo rescaté una de las cosas que dijo Claudia Coroll en la última parte de cuando se hizo una mesa así redonda, como un círculo en torno a a las ofrendas que estaban en el medio, al altar que se había hecho. Claudia dijo unas palabras que yo las rescaté porque me parecieron importantísimas, que fue eso, de romper los pactos entre los hombres, romper los pactos que hay de silencio con nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, y romper los pactos también que hay de silencio entre las mujeres. Me llegó profundamente porque hay que hacer una movida con eso, con la cuestión de mantener el silencio. Bueno, y otra noticia dentro del mismo matiz riojano patriarcal. Dentro del mismo matiz riojano patriarcal. Es nuestro combustible. Que es nuestro combustible, fue como esta revictimización de las víctimas por parte de nuestras radios riojanes. Las de siempre. Las de siempre. Puntualmente, la entrevista que tuvo Pablo, que es una de las víctimas que estuvo en el Una Menos denunciando y que, bueno, después pasó un hecho tremendo con una de las compañeras del FRA, que ya lo vamos a contar dentro de un ratito. Pero bueno, Pablo fue invitado por Radio Fénix y por suerte él ya tiene como una lucha de muchos años con esto y digamos ya sabe muy bien por dónde lo van a atacar, por dónde lo van a querer desestabilizar, o sea, ya tiene esa experiencia. Me parece que Pablo ya ha sufrido muchas otras violencias institucionales, entonces estaba preparado para contestar, pero por parte de la radio eran las preguntas que tendían como a buscar ahí el defecto, dónde está el defecto de la víctima, revictimizarla, dudar de su palabra. Y bueno, hacían estas preguntas como a tus padres, ¿no les causaba rareza que vos te fueras con ese tipo, no? Es como, bueno, ¿qué hacían tus padres? Si tus padres hubieran tenido otra actitud, no te hubieran abusado. Encima tus padres no te dieron bola. Claro. ¿Nunca te sentiste desprotegido por tu familia? ¿Por qué no hablaste al inicio? ¿Por qué hablas ahora? ¿Por qué a los 9 años no podías hacer un análisis más profundo de lo que te estaba pasando y podrías hablar, haber hablado chiquito? Claro, lo podrías hasta haber escrito con 9 años. Claro. A mí me pareció muy bien, Pablo, bueno, como dices, viene con una lucha de muchos años ya, entonces está muy seguro de lo que está, de cómo tiene que decir las cosas en realidad. Muy bien, una vivencia muy fuerte es la que tiene. Y muy bien cómo no la dejaba irse hacia lo morboso, porque la mina todo el tiempo también estaba tratando de hacer preguntas como que él diga qué le hacía o cosas así. Me pareció también de lo peor. Oh. Él, obviamente, con muchísima altura y lo supo manejar muy bien, pero malísimo, malísimo. Aparte no tuvo miedo de nombrar, ¿no? Otros responsables, el juez Barría, las personas a las que él fue a buscar ayuda en derechos humanos con Pocho Perizuela. Él denunció bien ahí, Pablo, así que lo felicitamos porque rompió el pacto de silencio. Bien, Pablo. Bien. Vamos todavía. Muy bien. Una buena noticia, esta sí del orden del feminismo, porque con el feminismo no vienen las buenas noticias, es que hay una ordenanza en La Pampa que aprobó el Consejo Deliberante que garantiza el 1% de incorporación de personal de la comunidad trans. Así que la norma dice garantiza la inclusión laboral y la equidad de oportunidades para personas travestis, transexuales y transgéneros. Así que esperamos que esto se siga multiplicando en todas las provincias. Es un logro, como decimos, es una buena noticia. Es un logro, es una buena noticia. Y se debe al movimiento feminista, como vos decías. Exacto. Tiene que ver con ese movimiento. Y ya para irnos despidiendo, antes de estar con nuestra invitada nuestras invitadas de honor, una buena noticia para aquellos que tienen poca fe, el padre Sechi ha resucitado, está entre... ¡Ay, gracias a Dios y a la Virgen Santísima! San Roque, no, que tu perro no me toque. Es un milagro. ¿Cuánto tiempo no estuvo muerto? El padre Sechi creo que estuvo muerto alrededor de un día, o un día y medio, dos. No, no llegó al día, me parece. Salió la noticia, no. Pero a las 24 o 26 horas resucitó. Entre los muertos. Y está así bien maquilladito, igual que siempre. Mi amigo dice que es de divino, chicas, que de Angel Face. Es una chica de Angel Face. Chica Angel Face. Sí. Yo espero que nos siga aconsejando todas las noches, porque realmente sigo los consejos del padre Sechi. Y bueno, el fray Amado fue quien estuvo ahí para recibirlo de nuevo a la vida. Me imagino que lo habrán tenido que rebautizar. O sea, imagínate el quilombo ahora del padre para volver a ser cura. Bautizarse, hacer la comunión. La ¿Pero cómo volvió? ¿Que le cayó así encima? Se despertó. Ah, y él estaba ahí al lado. De poca fe, claro. Violó y dijo... ¡Hola! ¡Hola, Lolo! ¡Ole! Claro, y bueno, ahora el padre se irá a Rosario, no sé por qué, pero lo considero una traición a nuestra patria riojana. Sí, debería quedarse acá, lo vamos a extrañar. Por el pueblo riojano. Bueno, esto ha sido todo por hoy con las noticias. Saluda desde los estudios de Cooperativa de Mileneto. Ya hago, vamos con un temita. ¿Cuál tema nos va a poner, operador? Cheyenne Twain. ¿Y cuál es? Skullgirls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibition, make no condition. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. Like a woman. The girls need a break. Tonight I'm gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing about being like a woman. Feel the attraction. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Bueno, ya casi una hora ya de nuestro noveno programa acá en el estudio con las invitadas que nos están acompañando y que ahora ya vamos a charlar con ellas. Les recordamos que estamos en Radio Voces 87.7, que se pueden comunicar a través de nuestro teléfono, que es el 384-93-9434, con mensajes, con WhatsApp o con llamadas. Tenemos nuestros Facebook personales, Natacha, La Marginal de K, Emilia, y acuérdense que teníamos una consigna. La consigna era, ¿con qué mujeres no te juntarías? Yo quiero mandar un saludo a todos los compañeros de Cooperativa Voces, que acá hay cuatro presentes. Cinco. A ver, levantemos la mano. Que levante la mano. Hay mucha gente acá en la radio. Bueno, y bueno, eso, quería saludarles y contar que estamos con unas cosas muy lindas de acá en el estudio, con pies, micrófonos nuevos, micros lindos, cables copados. Se está estrenando una, también otro equipamiento para que se escuche mucho mejor la radio. Así que un abrazo al trabajo y a la lucha que están llevando a diario todos los compañeros de Cooperativa Voces. ¡Aguante Voces! Porque sin vos no hay voces. Dice el pelado que se escucha en la radio Estopatía. Sí, me puso un mega y se sigue escuchando Estopatía. Saludes. A Inés Castro, que nos está escuchando desde San Agasta, así que parece que también llegamos hasta San Agasta. Bueno, no sé, yo calculo, igual ella no está en casa, yo digo que se fue a San Agasta. ¿Para qué ande por acá nomás? Bueno, saludos también a mi mamá. No, me está escuchando. ¿Te escucha tu mamá? No, mentira, no me escucha mi mamá, me escucha mis hermanos. Mi madre ya ni siquiera visita mi Facebook, o sea, imagínense ustedes. Pero, no, un saludo a Delirium Tremens, que nos está escuchando. Un abrazo a Claudia Reynoso, que con quien iniciamos allá por el 1994 el profesorado de... ¡Ay! 1984, profesorado de maestras, cuando lo fundaba Sarmiento. Claudia, te mando un abrazo. ¿Qué más? ¿A quién quieren saludar ustedes? Esperen. También a Franco Cabrera, que Franco nos viene escuchando hace tiempo y nunca le mandaba yo saludos, pero él siempre nos ponía que nos estaba escuchando. Bueno, al otro Franco también. Sí, también, saludos a Franco. Que siempre nos dice, chicas, esta noche les escucho. Y también a Juana de la Vega, querida artista. ¿En Tucumán? Amiga. Por internet, ¿no están escuchando? A Juana y a Virginia, que nos escuchan, Juana y Virginia, cuando subimos los programas. Nos escucho cuando están, pero sí cuando los suben. Bueno, República de Tucumán. Y saludos para cuando nos escuchan. Sí, y nos repudiaron porque no estuvimos subiendo los últimos programas. Bueno, pero hace mea culpa la compañera acá que dice que no pudo. Yo quiero mandarle un abrazo a la Noel, a la Sandra, que también nos está escuchando. Sí, Noel, un abrazo muy amoroso. Y a la Deli, que dice, ella contesta la consigna, que dice que no se juntaría con la Marcela Alba. Ya nos van a contar quién es. La verdad que no. Yo tampoco. Nos está escuchando gente que antes no escuchaba, lo cual considero otro milagro del Padre Sechi. Un chiste tonto, pero bueno, lo había hecho fuera del aire. Ya vamos a pasar la imagen del Padre Sechi. Compartila 10 veces para que se te cumplan todos. Compartí 10 veces esta imagen para que si no y para que te escuche más gente. Terminar tu día mal. What I need to do once I Esta entrevista sería como una continuación de las noticias, porque tiene que ver con algo que pasó en el Ni Una Menos. Y bueno, hubo alguien que sufrió un atentado contra su bello rostro. Y además, otra persona que estaba ahí, que también sufrió un atentado contra sus bellos cabellos. No, está con nosotros la señorita Cuni. Cuni, ¿cómo es tu apellido? Fernández. Cuni Fernández. Hola, Cuni. Pero a vos te dicen la jefa. Jefa. ¿Vos serías como compañera, la jefa de la cooperativa? No, pero espera. Al micro, perfecto. Hola, hola, hola, saludo, porque ya hace rato que estamos acá y no había saludado. No, soy la jefa. Me dicen la jefa porque me hacen bullying cuando ella yo... Ella es la era jefa. Más chica. ¿Mi hija? Me gustaba la jefa. Y bueno, después llegamos al movimiento. Guri, te voy a hacer una pregunta. La primera pregunta va a ser al estilo... Claro, va a ser al estilo Radio Fénix. Guri, ¿por qué le pegaste con tu rostro al cúter? Bueno, él iba pasando y bueno, no, me tenté. No, me atrajo. Es irresistible el cúter. Es irresistible, sí. Aparte es un elemento contundente. Es un elemento contundente. Nada, me hizo cagar una loca en la calle. O sea, pero bueno, lo bueno de esto, digamos, más allá de los golpes y todo, es de que se pudo visibilizar un poco más el caso de Pablo. Pero bueno, resulta que estábamos en la plaza el sábado después de haber terminado la marcha Ni Uno Menos y tres señores pasaban justo por frente de la gigantografía de Pablo. Y bueno, decidieron empezar a agredirlo. A eso nosotros hicimos, tratamos de defenderlo. Y bueno, nos empezaron a agredir ya peor de los pelos, así resacadas, defendiéndolo al pederasta. O sea, primero un poquito verbal, insulto y después... Después se zarparon. ¿Cuánta gente había ahí en ese momento? Y ahí donde estábamos nosotros éramos 6, 8 Y después, bueno, se vinieron todos los niños de la plaza que estaban ahí justo el sábado disfrutando de un bello día. Disfrutando de una bella escena. Los niños estaban recopados, los niños gritaban... ¡Fuera, fuera! Le gritaban porque quienes te agreden son las hermanas de este abusador, que es Julio César Alba, a quien Pablo acusa y quienes están haciendo las denuncias, bueno, y todas los pasos legales para que, bueno, se haga justicia. Y estas son estas hermanas que vienen y las insultan y son las que te agreden. Y bueno, se hubo ahí los niños ahí gritando, pero también vino la policía. ¿Y qué pasó cuando vino la cara? Y lo mismo que pasa siempre, hicieron un cordón para ponerse a defender a los violadores. Oh. Y a toda esa gente que los defiende, a ellos, digo, estaba también, después llegó el otro hermano de Alba, Matías. Y bueno, hicieron un cordón, los defendieron a nosotros, nos dijeron que nos iban a llevar presas, nos amenazaban todo el tiempo, y nada, después decidimos ir a hacer la denuncia, y también nos tuvieron ahí 2 horas, y hoy es miércoles, y todavía no puedo retirar la denuncia para llevarla a la fiscalía, así que bueno, nada. Falta de personal. Che, y también todos esos son los hechos, todo lo que pasó. ¿Y vos podés decir un poco más qué te pasó ahí, qué sentiste? Ya sabemos, bueno, a nadie le gusta, obviamente, que te agreden y todo lo demás, pero esa sensación del momento y qué pensaste en relación a eso, qué sentiste vinculado a... ¿Qué pensaste? Junto con lo que sentiste, digo. ¿Con los golpes? No, digo, porque sentiste, pero eso también, digo, ¿no te hizo pensar algo en relación a esto de sobre por qué el tema de son otras mujeres, por qué les pasa, están defendiendo un violador? No sé, sí, eso nos preguntamos enseguida, apenas las vimos y escuchamos que estaban defendiendo a un violador. Yo lo primero que hice fue como tratar de hablar con ellas, explicarles el caso un poco. Y bueno, ellas ya los reconocían, digamos. Entonces era como, ¿vos qué sabés? ¿Qué te metés? Y cosas así que No sé, no sé, es como... No destapes los secretos de mi familia. No, pero aparte, eso, o sea, esto... Eso, y aparte justificaron en un momento la violación de Pablo, o sea, ellos sabían, son cómplices de eso, porque dijeron que a él le gustaba, que... Oh, tremendo. Como que él quería que le hagan eso. Buenísimo. Así, terrible. Buenísimo. No, pero voy a muy que, fuerte. A que vos intentaste, antes de que ellas empiecen, a explicar... Si intentas, te acercarte, sí, explicarle. Sí, sí, o sea, ellas llegaron así todas furiosas a querer golpearlo, a él sacarlo, llamar a la policía, que se lleven todo. Y bueno, no sé, lo primero que hicimos fue ir así a... Fue como así un choque porque ellas estaban furiosas. Y ahí al tratar de explicarles eso, chao. Vos o sea, no ellas dicen, ¿pero qué sabés? Como si no fuese público ya todo, digamos. Yo quería preguntarles a las dos... está Lu también con nosotros, que no la presentamos. Lucía Sales también, que es de la excelente COPE y estuvo en ese momento. Artista. ¿Qué pasó? Porque fueron agresiones al cuerpo. Lucía tiene un cabello precioso, largo y que tiene que ver mucho con todo, con lo que hace, con su arte, con todo. Y te atacaron directamente y también me contaron las compañeras que te atacaban, te insultaban tu cuerpo. ¿Qué pasó? Cuenten eso. Primero que nada, me quisieron robar el celular. Y no pude. Porque vos filmabas, vos estabas filmando. Sí, siempre registro todo, uh-huh. Entonces me sacaron el celular y cuando quiero intentar recuperarlo es cuando empieza la agresión física, porque antes era verbal. Además de que nos gritaban cosas comunes como pelotuda o esas cosas, nos gritaban tortilleras y no sé, gorda. Y cuando me quitan el celular empieza la agresión física y sí, me agarraron del cabello y no sé cuántas manos se agarraron de mi cabello. Que el dolor después era en el cuero cabelludo y no en la cabeza. Y cuando recupero mi celular es cuando agreden a Cuni en la cara y la mujer no se quería soltar de ella. Era imposible. Estaba encarnizada con ella y la termina lastimando con un cúter que sí traían ellas porque nosotros las vimos cuando sacan el cúter. Pero después lo tiran y la policía lo guarda al cúter. Hace el favor de guardarse. Sí, y enfrente de todos. Todos lo vieron. Sí. Se lo describían. Actúan con total impunidad, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos también, que esta gente en ningún momento niega el hecho y al mismo tiempo actúa con total impunidad porque sabe que no va a pasar nada, pero lo que no sabe es que ahora Pablo ya no está solo. Ni él ni las otras víctimas de la red. No tuvieron en cuenta la sororidad. Sí, además que... ¿cómo se llama el tipo? ¿El viejo? ¿El profesor? Julio Alba. César. Julio César Alba. Tiene mucha... O sea, no es solamente Pablo. Es Pablo, es su hermano y muchos alumnos que fueron al Pío XII sobre todo. Entonces se está moviendo algo así... muy que ha estado bajo un gran pacto mucho tiempo en un colegio confesional y que es muy importante acá en la cultura riojana. Entonces es grande esto y bueno, eso no está solo Pablo y la red fue una necesidad sí que surgió a partir de todo el maltrato institucional, la violencia institucional del Estado hacia las víctimas de todo tipo de abuso. Y estamos hablando de pedófilos. Estamos hablando de pedófilo, que es otro abuso que está muy naturalizado, muchísimo acá. Y que la pedofilia también está avalado por el patriarcado y no es algo aislado como piensan de ¡ay! Estas mujeres mezclan todos los reclamos cuando van... No. La pedofilia también está avalada por un sistema que es el patriarcado, que a su vez avala a los curas pedófilos, avalados por la iglesia, y sí, tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver el reclamo de Pablo, y es totalmente justo la lucha que lleva. Y esto de tratar de justificar las violaciones, que, no sé, ese ataque que sufren las mujeres que son violadas también es el ataque a los niños. O sea, ¿por qué no hablaste? ¿Y por qué un niño tampoco habló? Uh-huh. Y lo que tienen en común es un factor que es el miedo, que el miedo no actúa de la misma forma en las personas. Quizás Pablo tuvo, no sé, un proceso para asimilar todo lo que le pasó, y hay gente que todavía no puede, o sea, que es más grande y no puede. No, hay gente que tiene como 40 años y todavía tampoco puede. Qué loco, porque volviendo a este encuentro que tuvimos en Chilecito, una de las cosas que decía era que lo que una de las principales armas del patriarcado para con las mujeres y también con todas las personas más vulnerables es el miedo y la culpa, ¿no? El miedo que te paraliza, que te hace no actuar, no denunciar, y también la culpa, esta cuestión de que muchas personas que han sido abusadas también terminan pensando si no fue culpa de ella. O sea, es uno de los factores por los que no hablan, porque se vuelve como confusa, siempre es confusa la situación, pero cuando hay abuso es abuso y es violación, por más que sea confusa la situación. Pero cómo el patriarcado actúa con esas dos cosas, con la culpa, con culpabilizar a la persona, y con el miedo a no actuar. Sí, aparte es como, son preguntas así como bastante comunes, esas que hace la chica de Fénix a Pablo, por ejemplo, que son cosas que todo el tiempo las dicen los medios, que es como que siempre ahí está ese juego. Y a mí me preguntaron también cuando me hicieron la entrevista que cuáles eran las pruebas que se tenían, y ahí me paralicé, porque digo, ¿para qué sirve denunciar entonces? ¿Cuál es el objetivo? Porque ya está todo tapado de última. Si vos, cuando vas a denunciar, al final, hasta que o sos consciente de lo que te pasó, haces todo ese proceso, ya pasaron un montón de años desde que te liberaste hasta en el que decidís hablar y denunciar, que es también otro proceso más largo también. Entonces, llegar a ese punto y decir que la única prueba que tengo es un testimonio, la loca prácticamente se me cago de risa, como que las palabras, digo, después lo que la vivencia de uno al final termina valiendo nada para ellos. Pero aparte, como si vos tuvieras que dar las pruebas. Eso. O sea, yo vengo a hacer la denuncia, ustedes tienen peritos, tienen gente que se ha especializado en buscar, ha estudiado esto, o se especializa en buscar pruebas. ¿Por qué te tengo que dar yo la prueba? Yo vengo acá a denunciar, tómame la denuncia. Claro, no se toma la palabra de la víctima. No vale, sos mujer, sos niño, sos trans, lo que quieras, no vale tu palabra. La única palabra que vale es la del macho. Exactamente, y es eso, ahí te dejan en una total vulnerabilidad, digo, a partir de que usan eso, esas cosas que son como del pensar común de la gente, para atacar a alguien que ya lo atacaron un millón de veces por un montón de lados. Desde la justicia, desde el momento que quiso denunciar en la policía. Todas las violencias que fue sumando. Claro, aparte es tremendo el papel que juegan los medios de comunicación en ese sentido, en también tapar, o sea, ser cómplices de esas violencias. Es tremendo, y es también algo que hay que rescatar, que hay que cambiar, o sea, tratar de hacer que todos los demás puedan tener esa empatía o con el discurso del otro también. Sí, porque eso justamente tiene que ver con la educación de la cultura de la violación. Esconder esos factores, y me había olvidado de la culpabilidad, que es realmente difícil dar un testimonio como ese y que pongan en duda, o sea, el proceso que te lleva a recién poder decirlo. Es bastante difícil, y no es algo así como hoy me voy a despertar y voy a hacer una denuncia por violación. No tiene que ver con eso, y que la gente ponga en duda eso es lo más fuerte, y es por eso que no se animan las víctimas a denunciar. Y el miedo que hablaste es también. Miedo. Sí, y resaltando que la mayoría de los casos de pedofilia son entre familiares, y el miedo a romper la familia, digamos, puede ser... Queda fuera del clan. Sí, claro, sí. Claro, o romper todo lo que está establecido en una familia, y siempre se oculta. Desde la más mínima cosa hasta la más grande, creo que la mayoría de los casos de pedofilia ocurren entre familiares. Sí, y aparte en ese sentido de tratar de romper, de no romper la familia, que es una de las primeras cosas que se cruzan en la cabeza al momento de... En esos casos, es como ese, es no romper el patriarcado que tenés adentro, digamos. Es esa unión que tenés con tu familia, es el patriarcado que cargas, digamos. Ese pacto, eso que decían las chicas, lo que no se dice para no romper es, claro. Esa unión enferma. Esa unión que es terrible, porque aparte un montón de gente a veces sabe de los abusos dentro de la familia, y asimismo no son capaces de ni siquiera de hablar con la persona que es víctima, y sabiéndolo. Claro, son estructuras basadas en la opresión. Opresiones de muchos modos, y por eso se calla, y por eso es también esta, que entra a jugar todo el tema del afecto y del amor y de la todo. Sí. Esto de romper las estructuras para rearmar vínculos. Sí. No sé, para cerrar, creo, quería destacar que además de que gracias a esto se visibiliza el caso de Pablo, gracias a esto se denota la fuerza del movimiento de mujeres, gracias a esto le hicimos denuncias a la familia, pero también creo que nosotras dos, al haber sido atacadas personalmente, creo que hemos quedado bastante movilizadas con el caso y repensando muchas cosas de lo que nos han pasado personalmente. Y no sé, es difícil de explicar, pero es como un punto nuevo de reflexión y está bueno. Le salió mal el ataque, porque quisieron atacar y se encontraron con gente que la iba a luchar. Que está organizada. Aquí escuchamos a las compañeras y es bastante conmovedor y fuerte lo que están contando. Se las ve como muy, eso, como dicen ellas, sensibilizadas y movilizadas. Se siente la energía acá. Es como impresionante lo que contaron. Y que tiene que ver esto que dice Emi, que estamos organizadas y que se viene haciendo un proceso, un trabajo. O sea, esta cuestión de juntarnos y del camino que llevamos recorrido, o sea, creo que es importante. Y esto que dice Lucía, como un nuevo punto de inflexión para repensar cosas. Entonces, bueno, creo que fue muy, muy importante que hayan venido y nos hayan contado esto. Vamos a despedir a las compañeras. Muchas gracias por venir, y tienen que contestarnos. ¿Qué son ustedes? ¿Picudas, tintirillas o alquiche? Picudas, mi mamá me lo dijo siempre. Yo creo que nos han hecho cagar por eso, mira. Nos han hecho cagar por picuda. Pero bueno. Tintirillas también, ¿o no? Mechiditas. Y bueno, alquiche sí, alquiche también. El combo, se llevan el combo. Gracias, compañeras, por venir. Muchas gracias. Y gracias, fuerza a la construcción feminista riojana que se viene moviendo, que viene andando, viene andando. Y vamos todavía, compañeros. Sí, y también quería, por último, no dejar de decirles a las demás, a todas las que estén pasando por esos momentos también tan difíciles, que por ahí denunciar no es lo primero que hay que hacer, sino juntarse, hablar con alguien, o compartir. Educarse a sí mismo de que uno no es el culpable. Exactamente. Como porque llegar ahí solo a la justicia debe ser tremendo. Yo fui a hacer una denuncia porque me pegaron una piña y me tuvieron un montón de horas. Están preparados para hacerte mierda. Están completamente preparados. En la reunión, España, Venezuela, Argentina, algo se está gestando. Siente potencia. Hay las propias. Aquí no hay copia. Y quimera. Aquí venimos rompiendo el esquema, cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España, en una América Latina. Mirando que eran los espectadores, volamos sus pelucas y rompemos con sus canones. El sandungueo, la guasa caca corazón son. Mueve tu parcela en el ritmo de mi son son. Cacaracan, cacan, cacan, sonando los tambores. Son sabor y olor, expresando dolores sin que llore. Fuera los rencores, que aquí venimos solidaria. Rimando y racamuteando en tierra revolucionaria. Cantando, meneando, rapeando, rimando, quebrando barreras. Estamos, da lo mismo de donde venimos. Dale malena, ¿de dónde vamos? Esta es la nueva onda. Pa' la pista, menea tu cadera, ritmo antiimperialista. Soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Y el pueblo avanza firme, celebrando quimera. La tierra pa' quien la trabaja, vamos a eliminar miseria. A los presidentes, que es lo que pide toda esta gente. Justicia, raga tu candela. Yo con este ritmo que batalla, mene, mene, mene, mene, y yo vaya la vega más popular, mene, mene, mene, mene, y yo de Maraca, muévete ya, mene, mene, mene, mene, y yo hasta Bolívar se pone a bailar. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando, como unos santos se están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando, como unos santos se están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Chamo, ¿qué es lo que te pasa? Se me va a rebotar. ¡Noticia! Del 23, desde Caracas. ¡Chamo, no! ¡Noticia! Es quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo. Rueda como pelota, que en este partido venimos ganando por no caos, la propia no la zona, rosa rota en esta comunión divina. Quillo flamenquillo para los primos, para las primas. Rosa rota, rueda como pelota, que en este partido venimos ganando por no caos, la propia no la zona, rosa rota. A ver, díselo, Marina. Aquí se te potencia para América Latina. Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí, la muerte dijo sí. Yo digo que no, yo digo que no. La vida dijo no, la vida dijo. Yo digo que sí, yo digo que sí. Al final qué importa si muerto en vida sobrevivir. Es una cuestión de tiempo, tan breve este momento en que eres y en que soy. Tú mañana ya te fuiste y antes

No sé, porque no se van a hacer algo más útil, como ir a, no sé, hacer roperitos para los pobres, buscarles abrigos y zapatitos. Esto, viste que ahora hay unas frazadas también para los perros, unas cajitas, pueden juntar. No sé, yo estoy bien acá, mirá. Las tengo divinas a mis hermanas, re limpitas, mirá. Las tengo preciosas, así con el pelo tipo Pantene, viste, así bien brilloso. Hasta salieron en el video este de papito pelao, pa, pito pelao, pa. Pito pelao. ¡Ay, Cenicienta! Cenicienta, no estaríamos entendiendo lo que es el empoderamiento. Ese video es muy heteronormativo. ¡Ay! ¿Pero cómo que no? Si a mí la nena Choria me invitó a que vaya con ella a la marcha. No, no, no, Femicienta. La nena es solamente Mienton. Ella tiene el poder de la limpieza, pero de escenas de femicidio. Ten cuidado que ella te quiere cooptar tu ni una menos esencial y de sororidad no entiende nada. ¿Qué? ¡Sororidad! La posibilidad de las mujeres de unirse, ya que todas de diversas maneras hemos experimentado la opresión. Pero bueno, lo de la beba es soretidad. Mira, te invito a un aguilarre subterráneo donde vamos a hacer una asamblea sobre estos y otros temas. Y bueno, vamos a bailar tambores. Y bueno, va a haber venta de limonada con jengibre y esas cosas hippies. Pero, a ver, pero, ¿cómo es? ¿A qué hora es? ¿Hasta qué hora te dejan entrar? Porque mira, yo no tengo documento, tengo solamente la tirilla y no tengo ni plataforma política y no tengo programa y no tengo ropa y no tengo conciencia de clase y no tengo ni siquiera consignas. No importa, Celicieta, vos venite. Tenemos el ropero de la COPE, donde podés encontrar pantalones de grafa, borcegos, arneses, pañuelos verdes, capuchas, redoblantes, hippies inmigrantes, pasamontañas, camisas de estilo leñador. Ay, pero... Ada activista, eso es ropa usada. No, no, yo mejor me compro algo nuevito. Eso de usar ropa usada, no, Ada. No, Fermicienta, autogestionate. No dejes que el consumismo riojano te oprima. En ese momento, Fermicienta se conectó a su ni uno a menos esencial y se vio marchando entre tambores, redoblantes, zurdos, algunos de extrema izquierda. Se encontró con un príncipe ye lindo desde el punto de vista de los cuentos de hadas, que le ofreció felicidad eterna, casarse, tener hijos, pasar a planta y que adjudique una vivienda en el barrio Néstor Kirchner. Pero ella, haciendo uso del Empodera Plus, le dijo: Nah, déjate de joder, mira, escúchame. Yo ya hice mi proceso de empoderamiento y vengo acá a buscar a mis hermanas de la sororidad descalza. Para que ya dejemos de dividirnos y nos vayamos al encuentro provincial de mujeres en Chilecito. ¿Logrará Femicienta despertar a sus hermanas? ¿Ellas la escucharán? ¿Es Cenicienta quien debe despertarlas? ¿El príncipe reaccionará violentamente ante su negativa? ¿Podrá Femicienta volver a su casa sin recibir acoso callejero? ¿Contará esta historia Radio Fénix desde un punto de vista del patriarcado? ¿Alguien sabe qué pasó con la Moroso después de las elecciones? Femicienta, una historia de sororidad y no de soretidad. Creo que mi gata quiere abortar. que rápida que soy. Si mal no la pasaste, ahora se te cargo vos. Quiere que la ayuden y le den información, y solo encuentra trabas y mala organización. Wow. Creo que mi gata quiere abortar, pero no puede, porque si le llama a alguien, si mal gato padre se borró y no viene más, y ahora queda ella sola, sola contra toda la sociedad. 2, 3, va. Otras gatas le dicen asesina, pero con una decisión como esta es personal. Estas leyes se basan en religiones gatunas y por eso es complicado poder ir a un hospital. Es que todas las gatas abortan por igual, pero las que tienen plata abortan bien y las que no abortan mal. Y eso es injusto, y para que sea justo el aborto gatuno tiene que ser gratuito, seguro y real. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Estás escuchando Radio Voces, rompiendo el cerco de la información. Radio Voces, 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Por Radio Voces. Ya estamos transitando los minutos finales ya del programa. Y bueno, vamos a interactuar con el público oyente, la pública y el público oyente, que se han comunicado varias, para que podamos conversar un poquito acerca de esto, ¿no? De con qué mujer no te juntarías. Yo quiero mandarles un beso a todas quienes me están escuchando, amigos del corazón, que sí nos juntamos. Estamos muy juntas, estamos muy juntes últimamente, es lo que siento. Después de la marcha y todo, es como que creo que se han logrado trascender algunas cuestiones. Esa es mi sorora opinión. Sí, nos estuvimos... estamos ahí volviendo a generar otros encuentros. Hay cosas que se vienen en el tiempo, como por ahí ya fuimos nombrando varias veces, el encuentro en Chilecito, hubo este encuentro donde fueron las chicas. O sea, hay una movida, y pienso que esa movida también va a hacer que vuelvan a circular las energías y como juntarse. ¿Con quién no te juntarías? ¿O con quién no te dejaban juntar? Porque yo al último momento cambié la consigna. Todavía pueden contestar, ¿eh? Porque miren, tenemos como 15 minutos todavía. Bueno, de programa. Pero para esto quería decir un poco, no sé, esta cuestión de... Tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Al comienzo de lo que hablamos durante el programa, sobre el tema de la no representación y no la identificación. En general, ¿a quién, de quién te sentís representada? O representado, de alguien que en algún punto vos le das como una cierta credibilidad, crees, o hay algo que te une o te identifica, ¿no? Entonces, esto que hablamos de gente que no se siente identificada, o que hay distintos grupos, ¿no? De la representación, con respecto a la representación, nosotras, hay esta cuestión en juego en el feminismo que te está todo el tiempo interpelando, y con el tema de la sororidad, a mí me juega como un poco en... Me reinterpela el tema, la pregunta. A ver, ¿con quién mujer no te juntarías? Cuando en realidad llegan algunos puntos en que tenemos que juntarnos todas. Sí o sí. O sea, más allá de lo que... O por lo menos me parece que hacia eso tiende la sororidad verdadera. Que aunque no tenemos que ser amigas, no tenemos que tener ningún vínculo, pero... sí, no tenemos que pensar lo mismo tampoco. No tenemos que pensar lo mismo ni tener el mismo estilo de vida. Pero llega un punto en que tenemos que juntarnos. Saber como que hay un hilo conductivo que sí nos une más allá de todas las diferencias que tengamos, ¿no? Saber que dentro hay algo que sí nos mueve en conjunto. Para poder entender esta cuestión de un poco de más allá, esto que están diciendo, las diferencias que cada una tenga y qué sé yo, hay algo, este hilo, por un lado, y por otro lado esta cuestión de la opresión, que todas tenemos la misma opresión por ser mujer. Ese es el hilo que tenemos. Claro, entonces eso, comprender un poco eso, que es básicamente que lo que nos une. Podemos, obviamente, que no nos va a gustar lo mismo y podemos tener bastantes diferencias. Yo, es más, hace un par de días salí a comer con unas amigas mías de la primaria con la cual disentimos en un montón de cosas, de estilos y formas de vida. Pero bueno, fue bueno volverme a encontrar con ellas, por ejemplo. Entonces, el tema me parece que pasa por entender o comprender esencialmente ¿cuál es eso? Eso que no vemos o que no ve la mayoría. En el encuentro en Chilecito hicieron una pregunta que fue: levanten la mano quien alguna vez, alguna de ustedes no ha sufrido una situación de opresión. Nadie, o sea, todas hemos sufrido una situación de opresión o de violencia alguna vez. Y es eso lo que nos une, lo que nos empatiza y lo que nos lleva por ahí, si hacemos un esfuerzo, a no juzgar. Por ejemplo, eso también, la misma pregunta que voy a decir, estuvimos hablando después de la marcha con algún compañero, estuvimos hablando sobre el tema este, ¿no? De que él hablaba con sus amigas y que de 10 amigas o de 5, ponele, 4 habían tenido alguna situación de violencia. Y me dijo algo tan simple como que se te aparezca una persona en la calle y te muestre los genitales. Y dije, ¿yo? Y cuando me hizo esa pregunta, dije, claro, o sea, ¿quién anda? No andamos pidiendo por la calle que alguien, sin mi consentimiento, me muestre sus genitales. Es una agresión, es una violencia. Y cuando pregunté, lo estoy haciendo con las alumnas, con las estudiantes, porque estamos haciendo toda una movida de perspectiva de género, y para ver y tomar conciencia de la cuestión de violencia, que no es que vengan y te violen, o que vengan y te tenga que ser como una situación excepcional. Son situaciones que hasta momento, que hasta incluso vos las olvidás. Yo me había olvidado cuando mi compañero me dice eso. Me dice, ¿a quién? Vos preguntás, y a muchas, a alguien se le apareció y le mostró los genitales. Y yo dije, a mí me pasó. A mí también. Y le pregunté a las alumnas, y hay mucha gente que le pasó, y eso es una situación de violencia. No sé si a otro, a alguien le habrá aparecido alguna vez una mujer mostrando sus genitales. A nadie. A mí me parece un hombre. No, por eso, pero digo, para que vos veas esta cuestión de dominio, esta cuestión de dueñidad. Me acordé mucho de Rita Segato, ¿se acuerdan que la habíamos nombrado hace un tiempo? Y ella ahí explicaba la cuestión y del origen, o de dónde viene la cuestión de la violación. Y hablaba de esto que cargan en la cuestión del patriarcado, en la mochila del patriarcado, y que lo tienen los hombres, esa dueñidad. Sea tu pareja, sea tu padre o no sea, es hombre. Hay como una dueñidad sobre el cuerpo de las mujeres. Esta cuestión del territorio y como sentir parte de que me pertenece. Entonces, ¿por qué va a estar mal que yo te muestre mi genital? O sea, más allá, ¿por qué va a estar mal si yo tengo un poder? Si yo hago lo que quiero. Claro, la naturalización. Acá las amigues contestaron, su mayoría es como que ellas con quien no se juntarían o con quien no las dejaban juntar, sino que ellas fueron con las que no las dejaban, o sea, las madres no querían que se junten con ellas. Por ejemplo, con Noel Pedraza, dice, a mis compañeras no la dejaban juntar conmigo porque yo fumaba. Esta cuestión de, bueno, no, ese chico no es... Que esa chica no te conviene. No te conviene. No, te quiero ver... Que no te me juntes más con esa, ¿eh? Te quiero ver más con eso. Che, y la Noé también pone en otra que yo puse, y dice que... Yo pregunté así, ¿con qué mujer no te juntarías? Y ella dice... Con Mirtha Legrand, dice que a ella le da mucho miedo. ¡Ay, no! Le da miedo. No nos identificamos con Mirtha Legrand. Con Teresita Madera tampoco. Ay, no me juntaría, ni a gancho, ni a comer, ni siquiera choripán. No. Ni la botesa. Ninguna Tere. Ni la botesa. Ni Luna tampoco. No sabemos por qué ganaron, ¿eh? Ojo. De las personas que ni te digo, una nena. ¿Cómo es? Una nena. La nena Choria. La nena que Choria. La nena que Choria tampoco. La nena que Choria los fondos que se mandan. Bueno, después tenemos a Nikki que dice: a mí me corrieron de la casa de unas amigas por hablar mal de la policía. No, es que no se habla mal del orden. Che, pero qué loco. Picuda, loco. Mira vos cómo se nos da vuelta la pregunta, porque preguntamos con qué no te juntaría y resulta que son ellas las que no, me parece que dijeron que no con eso, junten con ellas, somos. No, estamos haciendo la pregunta en el lugar equivocado. Sí. Porque ellas son con las que no había que juntarse, son las totalmente que nos escuchan y son nuestras picudas, tintillas y alquiches cercanas. Claro, exactamente. O sea, nosotros pensábamos que le poníamos una trampa al otro, al otre, pero el otro es el que nos puso una trampa a nosotros. Nosotros. Bueno, Gema dice, mis viejos siempre pensaron que la mala influencia eran mis dos mejores amigas, cuando a la que se le ocurrían todas las aventuras era a mí. Siempre recuerdo a mi mamá diciendo, no te quiero ver con esas, te avivan demasiado. O sea, en realidad era Gema, queremos decirle a la mamá de Gema que en realidad ella se le ocurrió toda la cosa. Y a la Gema se le movía la colita así de un lado para el otro. ¿Viste? Esas madres que juzgan para el afuera, ¿no? Pero claro, en realidad, cada casa tiene su propio infierno, mire, ¿qué quiere que les diga? Acá Negro Ricky dice que no le dejaban juntarse con las prostitutas del barrio. Mirá qué loco, porque era pecado. Y que al frente del prostíbulo había capilla, obvio. Viste que los barrios obvio, todo a cruzarse de un lado al otro. Y también dice culpa, que no se juntaría con la Lucía Ávila. Muchos no nos juntamos con la Lucía Ávila. Yo no sé si yo no me junto con alguna gente o esa gente no se junta conmigo. Es lo mismo que está pasando. Sí. ¿Con quién te juntaría? Y con nosotras no se juntarían. Sí, con nosotras no se juntarían. Gente que no se junta. Y no. Nosotros no los representamos. No tenemos. Nos hemos vuelto todos diferentes. Nos representamos solas. Qué ilusión, qué ilusión. Qué ilusión, qué ilusión, qué desilusión. Qué ilusión, qué ilusión. Bueno, y entonces veníamos hablando de esta cuestión de recién el tema de la representatividad, la sororidad, la representatividad. Bien, pero hay algo, esta cuestión, y no, pero aparte veníamos hablando de esto, pero bueno, escuchábamos a nuestras amigas que se comunicaron y estábamos hablando sobre eso. Y un poco cuando ellos decían, un poco nos identificamos con nuestras amigas. No, tampoco, creo que nos gustaría con Mirta Legrand, con la Lucía Ávila, bueno, esa historia. Pero, ¿y acá qué pasa con el tema de la sororidad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto de decir, ni loca me hago amiga o me junto con la Teresita Madera ni la nena Choria, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esta cuestión de género, esta cuestión que decimos identificar al enemigo, que es el mismo, que es el patriarcado? No son los hombres, como muchos mal creen, mal interpretan. Tiene que ver con esta cuestión de identificar a la cuestión del patriarcado, ¿no? Como el enemigo principal. A la estructura. Claro. Pero bueno, y estamos hablando de la sororidad. ¿Y qué pasa con nosotros, con esas personas que no compartimos en muchos aspectos? ¿Qué haríamos o qué piensan de eso? Les pregunto a ustedes yo. Bueno, que tienen que llegar a un punto, creo yo, en que sí tenemos que juntarnos. Me parece que la defensa del territorio es el punto en el que tenemos que juntarnos, digamos, además de las violencias y todo, pero como ellas son funcionales al patriarcado, claro, que ese es el tema. Ahí está el que el yo me punto. Pregunto a la inversa también, ¿cómo lo vivirán? Es muy enrevesado lo que voy a decir. ¿Cómo lo vivirán los hombres feministas? ¿De cómo los tratan los hombres machistas a los feministas? Sí, a mí me parece que, a modo personal, ¿no? Que nos tendríamos que parar todos en un punto de inflexión. O sea, un punto, no solamente un punto de inflexión, un punto flexible. O sea, donde hay, tiene que haber una visión que nos una. Donde dejemos todas estructuras que sabemos que están al pedo en nosotros y que se caigan de una vez. Bien, pero eso, ¿qué tiene que pasar ahí? Porque esto que está diciendo Natacha, y yo eso es lo que pienso, la persona que está inmiscuida, metida y está así en el capitalismo, en el patriarcado, en el macho, sobre todo el capitalismo, el poder, son funcionales al poder. Hay un punto, habrá un punto, porque a mí me parece que cuando, no sé si deberá depender de las personas, cuando vos ves, no podés desver. Es la frase que voy a tomar, porque me encantó. Cuando vos ves, no podés desver. y esa toma de conciencia, ese punto de inflexión, ese lugar donde te parás y decís, no, no puedo seguir haciendo esto. Por ejemplo, hay cosas que nosotros vamos diciendo, avanzando, conversando, nos vamos dando cuenta, y cuando yo veo una situación y donde veo que hay situación machista o pasa algo, ya no podés pasarla por alto, no podés hacerte la otra. Es como que asumís un lugar, un posicionamiento, hiciste ese quiebre, y es como que, no sé, yo me refiero si les pasara a todas las personas o qué les pasa a estas personas que son tan, tan funcionales y son tan al modo de vida que llevamos. Digo, por eso no sé en qué momento uno puede crear sororidad o puede crear organización o puede crear algo con esta gente, ¿no? Sí, catástrofe. Y como que tiene que haber, no tiene que haber una vuelta de rosca y tiene que haber un momento en que se miren para adentro. Yo creo que va ahí la cuestión. Y bueno, ya está el punto. ¿Los dejará el capitalismo y todo esto, el consumismo, mirarse para adentro? Claro, de romper la estructura de niveles, estructuras patriarcales, de niveles, de legitimaciones, que el otro te dice qué tenés que hacer, este tema de que el otro me diga qué es lo que tengo que hacer, del oprimido también, de que el otro me representa, yo elijo a alguien que me represente, a las mujeres, las feministas no representamos, y el feminismo, o sea, para el no me representa, ay, cómo se, las que andan en tetas, no se depilan, pintan las paredes, pobres paredes, no me representan. Y el tema es que la construcción, la deconstrucción que ofrece el feminismo es esto de que no tenés que, esa idea de que el otro diga quién sos vos, no es así. No, cada uno tiene que decir quién es. Es un proceso personal. Buscar la autenticidad y decir, yo soy y yo necesito esto y yo lo reconocer lo que tenemos impregnado, impreso. No necesito que me tenga que mandar a alguien que pensar y sentir. Esto de reconocer, como hablábamos al principio de la editorial, el ni una menos esencial de cada uno. Sí, qué lindo, el ni una menos esencial. Me encantó. Reconocer esa pluralidad, porque, digamos, esta representación, imitar algo o volver a hacer presente algo que ya fue hecho. Y el patriarcado se vale mucho de eso, de la copia, de todo seguir un mismo ritmo de vida, una misma vida, un mismo esquema de vida y no reconocer la pluralidad. Entonces sí, no representamos, porque no queremos representar, no queremos hacer una copia, queremos hacer lo mismo. Si esto no dio resultado, porque no da resultados esta organización social, política, cultural, es porque tenemos que empezar a abrir nuestras cabecillas hacia otros lugares. Esto de volvernos un poco autorreferentes, ¿no? Mirarnos para adentro y volver que la referencia hacia nosotros mismos. Y un poco que queda como el cuento de Cenicienta, ¿no? Con las Femicienta, perdón. Esta Femicienta está que fue intentando hacer un camino de empoderamiento también, pero estas preguntas, ¿podrá ella salir? ¿Podrá salir por la calle sin que la acosen? ¿Podrá superar? ¿Podrá empoderarse? ¿No? Queda esta pregunta, porque es como que vamos haciéndolo y hay un grupo y hay un sector, pero esto es lo que estamos tratando de diferenciar también, quienes lo hacen realmente o quienes hacen un empoderamiento, como decía el cuento. Ese empoderamiento que te venden con gas, o te la venden con un montón de colores, no gas, no, con un montón de colores, no se puede decir gas. Quise decir, te venden con lleno de burbujas y cositas de colores, y por ahí espejitos. Es esto, un empodera, como dice nuestra compañera de Merce, que nos hace pensar en las palabras, un empoderamiento, ¿no? Empoderamiento. Franco Cabrera contestó también, dice, no me juntaría con las chicas testigos de Jehová que andan rondando a mi mamá. Ah. Porque también las testigos de Jehová nos invitan a seguir el esquema de la representación, ¿no? Y representando y haciendo lo que Dios dijo. Yo creo que en cuanto a lo que vos decías, Emi, de las preguntas que se hace el tráiler de Femicienta, yo creo que mucho va a depender de cómo cada uno encare, cada uno mueva su capitalización de lo que va aconteciendo y de lo que va pasando alrededor de cada uno, de cada une, ¿no? ¿Cómo capitalizamos, era la pregunta, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo, hacia dónde apuntamos lo que queremos? En ese sentido, queremos mandar un otro fraternal abrazo. Qué amor que hubo en este programa, chicas, gracias. Ay, sí, estamos en luna llena, sí. Por eso. A toda la gente que está, todos los compañeros que están en la red de sobrevivientes de abuso sexual de La Rioja, porque por esto de hermanarse, vieron que no se, que están, que ellos solo se pueden representar y están poniendo el cuerpo y tomando la palabra y tomando las calles, y estamos acompañando con el corazón, como decían las chicas, nos trajeron qué bueno ese concepto que trajeron de allá, rompiendo el silencio, eran pactos de silencio, como decían, rompiendo los pactos de silencio. Qué importante, es sanador primero y principal en las familias, en tu entorno, en tus relaciones, o sea, todo entre las mujeres, los pactos de silencio que hay implícitos en las mujeres, romper con todas las estructuras. Así que, así, gran abrazo, y a quienes nos están escuchando y nos escucharán en la repetición y todo. Bueno, eso quería yo por último. Y nos vamos despidiendo. No, despidiendo. Chicas, vamos con los últimos. Lo último, acá también finales. Nos contestó Albert, Vicky, esto de ahora nadie se junta conmigo por abortista. Ay, viste lo que es. Y bueno, Albert, hay que mira lucharla. Mira con las cosas que nos salió la nena hoy. Hay que lucharla. Oh, y acá estábamos los compañeros que te hacemos el agua. Sí, gran activista dentro de las organizaciones de la Iglesia Católica para Jóvenes. Compañera, yo te admiro. Ella, una de las cosas que decía también Claudia Corol, es que cómo es mucho más fácil, digamos, salir a luchar contra ese patriarcado de la multinacional que luchar contra el patriarcado que vivimos todos los días, cada una en su de las íntimo. Puertas para adentro. Es un proceso muy difícil, y por eso nos dice el feminismo hoy es tratar de no juzgar a la otra, de no culpabilizarla, de no meterle miedo, de no decirle hiciste mal por esto o no tendrías que haber hecho esto, sino de, bueno, tratar de acompañarnos, unirnos y no dividirnos, digamos. Ese fue el sentido que le dio a ese término sororidad, ¿no? Cuando el patriarcado nos invita a dividirnos y a juzgar, ella dice, nosotros tenemos que poner esta resistencia de unirnos. Y sentir esa empatía, no sé, por lo menos que sentimos cuando hablaron las chicas. Me parece que estuvo muy linda la entrevista con Lu y con Cuni, que se abrieron y las sentí muy conmovidas y movilizadas. Y creo que es esa empatía, esa solidaridad, esto de poder escuchar a las compañeras, a los compañeros acá como Pablo, que nos está movilizando a todos también. Bueno, creo que de ahí va como un poco el mensaje y la reflexión de hoy. Uno de los mensajes que decía Lorena Cabnal, de esta red de sanadoras ancestrales que estuvo de Guatemala, esta cuestión de movernos así en red y de crear espacios seguros. Cuando las mujeres nos sentimos en espacios seguros, se crea la confianza para poder abrirse. Y los espacios seguros son espacios amorosos. Ahí entra de vuelta lo que es la cuestión del amor, de movernos por el amor. Bueno, un saludo a todos, a Niki, a Delir, una Loera, a Álvarez, ¿quién más? Bueno, a Colacho de la Merced, que han estado de cumpleaños. Carla también nos escribió, Claudia. Bueno. Los que están escuchando, la Ine, la Cami, Franco. Y a todos en sororidad. Todos en sororidad. Sergio, que siempre nos escucha también. Todos en sororidad unides. Amor. Hasta el jueves que viene. Jueves. Chau. Chau. Chau. Ay, pero salió como Tinelli eso. ¡No! ¡No! Yo, check me out, yo. This is why I'm hot, I don't give a fuck. Yo, I'll kick it out, pull for someone else's track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, I like that place, it's fucking wild. When you say South Africa, the first things that come to mind is just racism, apartheid, and crime. Fuck a racist, motherfuckers, stuck in 89. Crime's the wildest, word to my nine. This is why I'm hot, I don't have a job. I just take a reaction, I lay in the bar. I won't go without.